todo me cansa, hasta lo que no me cansa. Mi alegría es tan dolorosa como mi dolor. Entre yo y la vida hay un vidrio tenue. Por más nítidamente que yo vea y comprenda la vida, ya no la puedo tocar. Llego lejos, mirando mis ojos, mirando a los ojos. Bailo, bailo tangos, bailo, bailo para vos. Soy un técnico.